Estados Unidos y que no había otro resultado que observar en este primer movimiento, en este primer movimiento que se da en un tablero muy, pero muy, muy complejo. Este no ha sido un festejo de la revolución más. Estos 56 años que nos separan del 1 de enero del 59 llegan de la mano de lo que escuchamos a mediados de diciembre, la caída del no diálogo y el comienzo de una nueva etapa. Isabel Rauer, bienvenida. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo va, Gustavo? Bueno, feliz año. Feliz año, Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo observás este festejo de la Revolución Cubana que llega con este condimento tan, pero tan, tan, tan especial? Bueno, realmente este triunfo de los 56 años de revolución, Gustavo, es como un revivir, sí, en cierta medida, aunque el bloqueo no se ha caído, digamos, oficialmente ni completamente, porque está vigente, pero es como un revivir el triunfo del 59. Ha sido una alegría muy grande, una alegría que continúa por el restablecimiento de las relaciones, y vamos a recordar que esto viene de la mano con la liberación de los 5 cubanos injustamente detenidos en Estados Unidos hacía casi 16 años, ¿no? Uh-huh. Que fue una grande lucha del pueblo. Y bueno, se abren todas las puertas, porque a pesar de que ciertamente el bloqueo está condicionado por muchas leyes de los Estados Unidos, leyes que lo fueron endureciendo, ¿verdad? Desde un inicial embargo, que en realidad empieza con el corte de la suspensión de la cuota azucarera, claro, en el año 60. Uh-huh. Después con la quita de la cuota del petróleo, o sea, el petróleo se lo vendía a Estados Unidos a Cuba. Sí. Después con los problemas de electricidad. Y esto va llevando a una cadena de hechos que se fue endureciendo. Y en leyes sucesivas, en los congresos de Estados Unidos fueron aplicando nuevas leyes, como la ley Torricelli, que internacionaliza el bloqueo comercial, y la Hess-Barton, que bueno, ya lo... es como decir, bueno, la asfixia total, acompañado de leyes que promueven la salida ilegal de los cubanos para ir a Estados Unidos. Uh-huh. Que empieza hace muchos años, empezó a principios de la revolución, entre el 60 y el 61, con la Peter Pan, donde se llevaron a todos los niños porque dijeron que ya se iba a caer rápidamente la revolución y que tenían que estar formados en Estados Unidos, y los padres increíblemente mandaron a los hijos a Estados Unidos. Claro. Miles de chicos, que por supuesto la revolución no se cayó y fueron criados ahí como si estuvieran en un orfanato con familiares o algo, ¿no? O sea, la famosa ley Peter Pan. Las agresiones de Estados Unidos han sido muchas, y la fortaleza del pueblo cubano para resistir también han sido muy grandes, se ha crecido enormemente, y claro, creo que la clarividencia de un líder político carismático para el pueblo cubano, pero con una gran visión estratégica de cómo esta es una lucha larga con el imperio, y no creer de que era una cuestión de bravuconadas, ¿no? Yo nunca escuché, se puede registrar, que Fidel le tirara bravuconadas a los Estados Unidos, con lo cual le hubiera hecho un gran favor, ¿no? Uh-huh. Es decir, si me tiras una piedra, de tiro dos, ese no era el camino. Ese no era el camino, y Fidel siempre lo comprendió, y siempre le discutió a partir de la razón. Muy martiano, ¿no? Muy, muy así de José Martí, sí, de pensar que puede con la razón. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, no sé, yo digo, se podrían recordar tal vez algunas fechas importantes, uh-huh, de este camino. Me sorprende, yo hago a veces un punteo, ¿no? Preparando, sí, una nota, y casi todas las fechas son de grandes conflictos y derrotas. Y digo, bueno, ahí está la gran capacidad de Fidel de haber dado vuelta a la historia, haber convertido, como él dice, el revés en victoria, ¿no? Claro. ¿Cómo sacar las enseñanzas? Y digo, por ejemplo, el 53, uh-huh, con, sí, el, sí, ataque al cuartel Moncada. Exactamente. El ataque al cuartel Moncada fracasa, mueren casi todos los atacantes, se salva un pequeño grupo. Y bueno, y de ahí viene, después que Fidel es detenido, el famoso alegato al cuartel Moncada. Pero que es como la historia me absolverá, ¿verdad? Sí, claro. En ese alegato, que es la defensa de Fidel, realmente se condensa todo el programa de la revolución. Sí, es algo impresionante como la visión de futuro, como la conciencia de ese caminar. Pero hay una inflexión muy importante, porque a raíz del fracaso de este acopamiento del cuartel de Moncada, hay un giro en la estrategia que ya no se confía al insurreccionalismo como venía, combinado con la lucha urbana, ¿verdad?, con las huelgas sindicales, con el movimiento estudiantil. Vamos a recordar a Esteban Echeverría, el famoso Manzanita, que coordinaba toda la lucha estudiantil y que cae cuando el fracaso de esta lucha en la toma de la radio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y este giro convence a Fidel de empezar la lucha en la zona urbana. Tiene que ver, creo, que todo el cambio de la concepción de la lucha revolucionaria contra la dictadura de Batista, uh-huh, donde retoma todos los principios de Martí. Bueno, digo, este me parece que es un hito en la cultura de cómo hacer la política y en el empeño de este grupo de transformar al revés de Victoria, que caracterizó todo. Sí. En el 60 está el fin de la cuota azucarera. Vamos a recordar que Estados Unidos le compraba casi el 90% de la producción de azúcar a Cuba. Claro. Manejaba el 85% de la producción de electricidad en Cuba con el consiguiente abastecimiento de petróleo. Manejaba todas las telecomunicaciones. Y en el año 60 se va cayendo todo esto, porque hay una reacción a la ley de reforma agraria que ocurre en el año 59. Vea qué paso, Gustavo, sí, tan importante. El primer paso, la reforma agraria, terminar con el latifundio, con las tierras ociosas y entregar tierra a los campesinos. Y bueno, Estados Unidos se comienza a enojar. Uh-huh. Porque ellos apostaban a que Fidel, bueno, un muchacho de clase media, ¿verdad? Sí, recordemos cómo ha recibido Fidel en la primera visita a Estados Unidos. Grandiosamente. Claro, exacto. Ellos siempre te tiran el azúcar, te endulzan a ver hasta dónde puedes llegar. Está bien. Y ciertamente el ideario de Fidel, digamos, se va radicalizando y la revolución se va radicalizando cuando tiene que responder a estas agresiones de Estados Unidos. Esta yo no hablo de una relación causa-efecto, pero a veces existe esa mirada, ¿ves?, como que ya todo estaba preestablecido y que fueron unos trucos de los tiempos lo que hicieron, y no fue el truco de los tiempos. Hubo una perspectiva y una intención de Cuba de convivir, pero defendiendo su soberanía y su independencia, porque era la deuda con la historia que ellos tenían. Sí. Vamos a recordar que Estados Unidos interviene al final de la guerra de independencia con España, pero al final, claro, cuando ya le habían ganado la guerra, exacto, bombardea un barco de españoles que se estaban yendo de Santiago de Cuba, y a partir de ahí, con esa excusa, ellos mismos otorgan la excusa para intervenir en Cuba, y al final de la guerra, como película de cowboy, uh-huh, y se coronan como... Sí, los que habían hecho la independencia. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, al poco tiempo, bueno, se apropian de Guantánamo, que viene del 98, la base de Guantánamo, uh-huh, que después es legislada por uno de los presidentes, y digamos después la famosa enmienda Platt en el 33, con la cual Estados Unidos, oigan bien, digo, ¿qué nos pasaría a nosotros, los argentinos, si tuviéramos que vivir ese tipo de afrenta por parte de nuestros vecinos usurpadores, sí, piratas, ¿verdad?, que sacaran enmiendas sobre cómo se van a apropiar de nuestro país? Uh-huh. Bueno, Estados Unidos sacó esta famosa enmienda Platt, con la cual dice que Estados Unidos tiene derecho de intervenir en Cuba en cualquier momento para defender los intereses de Estados Unidos. Es decir, tampoco es que la revolución cubana podía hacer mucho. Cuando se declararon las hostilidades, tuvo que terminar con las propiedades norteamericanas o tenía la guerra ahí encima en media hora. Claro. Entonces, por eso se produce una cadena de nacionalizaciones y se termina con las propiedades norteamericanas. Es buena, porque parecería que una cosa de, ay, fueron malos, fue el socialismo que terminó con todo eso. No, son las leyes que estaban en vigencia entre las dos naciones. Claro. No había posibilidad de contemporizar. Uh-huh. Y bueno, después en el 60, después del 60 viene el 61, cuando ya empiezan ya agresiones, digamos. En el 61, antes del ataque de Playa Girón, sí, hay un bombardeo en plena zona de la ciudad de La Habana, lo que se conoce como Ciudad Libertad, que hoy día es un gran centro pedagógico, con aviones truchados, pintados con bandera cubana para simular una división interna y un ataque de un sector de las Fuerzas Armadas. Mirá hasta dónde llegan. Sí, sí. En respuesta a eso, el 10 y 16 de abril, Fidel declara el carácter socialista de la revolución. Claro. Y eso es muy importante porque ya estaban viniendo los invasores. Entonces, lo que ve Fidel es que vamos a luchar por la independencia y por el socialismo. Uh-huh. Y el pueblo de Cuba lucha por la independencia y por la revolución socialista. Y segundo paso, que este ataque a Cuba también implicaba una agresión al socialismo que existía en el mundo, ¿no? Claro. Es un tema de correlación de fuerza, Gustavo. Sí, sí. Bueno, sí. De todos modos, Cuba no necesitó de nadie, logra el triunfo frente a la invasión, o sea, abortar esta invasión, y así seguimos después con la crisis de los misiles. Claro. La crisis, la famosa crisis de octubre, uh-huh. que también ya entra dentro de la Guerra Fría, ¿verdad? Sí, claro. Los misiles que la Unión Soviética coloca para, bueno, en la base, que después queda en la base de Lourdes como una cuestión de escuchas, una base de inteligencia, y que ya con la perestroika fue definitivamente desmantelado. Vamos a saltos grandes porque no es una clase muy de historia, bien. Pero en el 66 viene otra ley muy agresiva contra Cuba, que es la famosa ley de ajuste cubano que está vigente, que es que todo cubano que entre ilegalmente en Estados Unidos tiene derecho a la residencia y la ciudadanía. O bueno, que sea pariente de alguno, ¿no? No necesariamente es ilegal. Sí, pero sí. El ilegal, el famoso llamado pie mojado, el que entra por la frontera seca con México. Bueno, usted entra, al año tiene la ciudadanía. Claro. Y de inmediato le dan la residencia. En un mundo donde ya vemos lo que pasa. Sí, muralla sí. contra los mexicanos, contra los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, los... Bueno, es tremenda la situación y bueno, los cubanos han gozado de este privilegio político porque son todas provocaciones para socavar a la revolución. Exacto. Por eso, cuando en pleno periodo especial, que empieza en el 91, uh-huh. Con todas las carencias, Gustavo, grandes carencias económicas, sí, sí, sí. porque era un ahogo total después de la caída de la revolución socialista en el mundo, ¿verdad? Donde sí. Cuba vuelve a vivir como aquella época que se le cae la cuota azucarera, ¿verdad?, en el 60. Claro. Sí, la falta de petróleo, la falta de papel para editar todo, el gramo. Todo, 30 años después se queda sí, sin sí. nada, uh-huh. porque los soviéticos que dejan de existir, ¿no? Es como comerciar con un fantasma. Hay que bueno. ver Rusia que reconoce de los compromisos de la Unión Soviética, y en principio fue muy poco. El petróleo se cayó, eran 13 millones de toneladas, y nada, no sé si llegaba a 3, 4 millones, porque era pagado al cash, claro. como a cualquier otro país. Y entonces, bueno, en aquella época en Cuba no había apagones, sino realmente había alumbrones. Vos sabías sí. cuáles eran las 4 horas de la semana que te tocaba un poquito de luz. Uh-huh. Pero bueno, en esas condiciones, claro, hay mucha desesperación en sectores de la población, y teniendo en cuenta la ley de ajuste cubano, ¿te acordás la crisis de los balseros? Sí, claro. Que se lanzaron por todo el malecón que viene a ser la costanera de La Habana y de todo el país. Sí, sí. Bueno, y siempre provocando. Estados Unidos, ¿qué ha querido provocar siempre? Una insurrección, un levantamiento. Porque ellos ahí ven las excusas para intervenir, ¿no? Claro. Lo mismo que vemos que hacen en otros lugares del mundo. Uh-huh. Una manifestación, te la multiplican por 1 millón con la tele y dicen que hay que rescatar al pueblo. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que con la genialidad de la conducción de Fidel dijo, en vez de perseguir a los balseros, les enseñó a hacer las balsas. ¿Quieren ir? Uh-huh. Váyanse. Exacto. Y claro, le llegaron a las costas, le iban a llegar, no sé, por lo menos 1 millón. Y los tipos tuvieron que reflexionar y volver a sacar un acuerdo migratorio. Uh-huh. Pero, digamos, son ves que esto de cómo convertir el revés en victoria fue una constante. Sí. Fue una constante. Bueno, vos me querés obligar a tomar la sopa, bueno, yo te voy a pedir 5 platos. Uh-huh. Y como no pensabas eso, y bueno, al final cuando llegás al segundo ya empezás a negociar. Ha sido la constante de Cuba y lo realmente lo ha hecho, pero lo ha hecho siempre apostando al pueblo, porque fíjate que en ningún caso de este recorrido que yo puedo hacer se habla de tanques en la calle, del ejército reprimiendo marchas, al contrario, siempre ha sido apostar a enseñar y a la cultura por la democracia, ¿no? No quiero olvidar un hecho que ha sido muy importante en esto que tenemos ahora, con lo cual empezaste la nota, Gustavo, sí. que es la visita del Papa Juan Pablo II en el año 98. Sí, claro. Sí, creo sí. que ahí se es como se saca el candado de la puerta, uh-huh. Porque se comienza a plantar a Cuba en el nuevo diseño del mundo. Uh-huh. Y en esto interviene tanto la curia cubana como, bueno, la presencia del Papa, que ubicó la Plaza de la Revolución, sí. digamos, en el mundo entero, en todas las pantallas, lo vio todo el mundo. Pero también empieza una negociación larga. Fíjate, 98-2015, ¿no? Porque fue final del 2014. Claro. No vamos a decir, no es la Iglesia el actor fundamental, pero está presente. Y creo que fue retomado con fuerza con